continuación. Radio Teseo presenta una producción de La Obertura. Desnudarte. Arte. 120 minutos para vivir el arte tal como vino al mundo. Desnudarte. Con ustedes, Sergio Calero. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por compartir su domingo y su sábado con nosotros en un nuevo Desnudarte, cuando julio ya comienza a despedirse. Damos la bienvenida a Ernesto Rufo Durán, responsable de los controles. Gracias a quienes se comunican conmigo a través del correo obertura@entelnet.bo y a quienes nos visitan en el blog del programa la-obertura.blogspot.com. Arrancamos con un nuevo Desnudarte. El programa de hoy lo vamos a dedicar a un grupo formidable, surgido en los 70 e imprescindible de los 80. Uno de los más exitosos grupos de la época y que contrastó precisamente a esa era tan tecnoelectrónica, tan dependiente de la imagen, de los videoclips, de la MTV, del baile y de los peinados. Lo hizo con un rock de guitarras cuando mandaban los teclados, letras inteligentes cuando mandaba la trivialidad, con temas largos en una era de hits cortos. Suban el volumen, porque en el programa de hoy, Dire Straits. Surgieron en los últimos años de la década de los 70 y fueron uno de los grupos más exitosos en los 80, con una propuesta personal y, reitero, absolutamente contraria a los dictados musicales tecnocomerciales que se impusieron en esos años. Una propuesta de guitarras y no de excesos en los sintetizadores, los teclados y las baterías electrónicas, con temas largos y bloques instrumentales que invitaban a apreciar texturas y atmósferas. Dire Straits conquistó el mundo sin necesitar de un guapo showman y de maquillaje en los integrantes. Lo hizo solo con buenos discos, con buen rock. Yes. era el resultado de un conjunto muy bien ensamblado, pero sobre todo, era fruto del talento inmenso de su líder, compositor, guitarrista y cantante, Mark Knopfler. Pero la historia de Dire Straits es relativamente corta, así como su discografía, solo con una decena de discos oficiales. Y sin embargo, es extensa en su éxito mundial, con récords de ventas y giras millonarias. Como lo hicieron, no fue fácil, y surgió como resultado de un empeño inquebrantable. Mark Knopfler con su hermano menor David habían decidido jugarse todo por la música, dejando sus profesiones, dejando su pueblo natal en Escocia para asentarse en Londres, sin un centavo, pero sí con la certeza que tenían algo bueno entre manos. Más aún cuando coincidieron con el bajista John Easley y con quien se fueron a compartir un piso, a fin de ensayar en las horas que los otros laburos lo permitían. Pero el trío necesitaba un baterista urgente. Entonces Mark Knopfler les puso un disco que grabó en 1973 con un grupo llamado Brewer's Drop y que ya escuchamos, la grabación más antigua de Mark Knopfler. Este grupo, Beaver's Droop, liderizado por Dave Edmunds, contaba con Mark en la guitarra y un sólido baterista llamado Pick Withers, a quien Mark Knopfler lo buscó y lo convocó. Y cuando Pick llegó, no solo se sumó, sino que estando en el medio musical, dio mayores expectativas de lograr contratos de actuación a medida que Mark y sus muchachos pulían sus primeros temas, que eran todas composiciones de Mark. Estos los demos iniciales de Dire Straits. Y en un turbulento 1977, con el desempleo galopante en Gran Bretaña, el punk pateando el tablero del rock, con la música disco copando el mercado musical, no parecía haber espacio para un guitarrista de 27 años, un anciano para el rock en esa época. ¿Dónde encontrar espacio a un grupo de guitarras bluseras que no eran ni de lejos punk y mucho menos disco? Pero tampoco el progresivo sinfónico que andaba de capa caída. No, lo suyo, cogiendo el viejo blues, el rock clásico y guiños del country, era por eso mismo algo nuevo y propio. Y sin saber cuál era su espacio, debutaron en un festival punk con el nombre de Café Risers, llamando la atención por lo distinto, lo que les permitió otras actuaciones. Para entonces, cambiaron de nombre a Dire Straits, que expresa lo que vivían en ese momento. Dire Straits se traduce como situación límite o grandes apuros ante la falta de dinero y opciones reales, que los tenía evidentemente en el límite. Con los ahorros de algunas actuaciones y ya como Dire Straits, graban una cinta demo que la envían a Pathway Studios y quienes luego la hacen llegar a un afamado programador de radio y crítico musical llamado Charlie Gillett, que le entusiasma tanto que decide poner la cinta en radio, en su programa de la BBC. Y la canción que cautiva se llama Sultans of Swing y es un homenaje a los grandes del jazz. Este es el demo. Este demo de la canción y sobre todo el sonido llama la atención de varios promotores y en especial de uno de los ejecutivos de Phonogram Records que los busca y de entrada les encaja un contrato que incluye ya una gira como teloneros de Talking Heads y la grabación de un primer disco. Fue así que en febrero de 1978 Dire Straits entró a estudios para registrar 9 temas que conformaron su debut discográfico, el que se publicó el 7 de junio de ese 1978, lanzando al mundo musical a Dire Straits. Sweet surrender. Fast and silent in the night. Over my shoulder, all you can see are the highlights. No money in our jackets and our jeans at all. Your hands are cold, but your lips are warm. Desde la portada, con una pintura medio desenfocada, Dire Straits se mostraba distinto y original. y dispuesto a evidenciar esa su diferencia respecto a las modas del momento. Pongan atención al año que les estoy hablando, 1978, cuando Queen se proclamaban campeones del mundo, cuando las listas de preferencia musical se la peleaban el Staying Alive de los Bee Gees, el Macho Man de Village People, el Miss You de los Rolling Stones. En ese panorama aparecía este cuarteto de guitarras crudas con una voz grave y limitada, rindiendo homenaje a los sultanes del swing. Había llegado Dire Straits. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie. Double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound way on down south. Mientras en su Inglaterra natal, el cuarteto lograba un débil posicionamiento en las listas, llegó al puesto 50. Curiosamente, este debut tuvo un impacto masivo en Australia y en Nueva Zelanda, y luego en Alemania, y más adelante muy buena llegada en los Estados Unidos, lo que obligó una rápida organización para dar una serie de actuaciones por allí. Y nadie es profeta en su tierra. El éxito en estos países recién hizo posible mayor interés en Inglaterra, y que hizo también ascender este single, Sultans of Swing, a los primeros lugares. Y además, a tener convocatoria de actuaciones del grupo en distintos lugares y en las radios. This is another song from the album, a song called Lions. It's another kind of strange song. sun going down way over dirty town. Starlings here sweeping around in crazy shows. Yes, and the girl is there. I heal it. Dire Straits llamaba la atención y gustaba, a diferencia de los grupos de la época, no por sus integrantes jóvenes y guapos. No, Dire Straits llamaba la atención por su sonido y por un ensamble de bajo, guitarras, dos guitarras y batería perfectamente ensambladas. Y el éxito en Estados Unidos obligó también a preparar rápidamente un segundo disco, con vistas a lanzarse de forma masiva en América y Europa. El cuarteto entró a grabar a fines de 1978 en un estudio de las Bahamas. Fue así que en enero de 1979, Dire Straits estaba listo para lanzar su segundo disco que titularon Communique. Para Communique, Dire Straits contó con la producción de Barry Beckett, experimentado productor que había trabajado con los Stones, con Elton John, y que sintió que había que aplacar un poco el sonido crudo del primer disco introduciendo teclados, que él mismo ejecutó. Arrancaba con este tema brillante, Érase una vez en el oeste, y que inicia una serie de guiños y referencias hacia el cine, y que va a estar siempre presente en la lírica y el interés de Mark Knopfler. Pero el oeste al que hace referencia esta canción en realidad viene a ser un paralelismo con el violento mundo urbano actual, no muy distinto de sus pueblos míticos donde la ley dependía de uno mismo. Y en general, este disco líricamente apunta a los vicios y desencuentros de las grandes ciudades, una de las recurrentes atmósferas líricas de Mark Knopfler. Y es que musicalmente, como textualmente, estos dos discos ya sembraban las bases de todo lo que luego hará Dire Straits, y por ello son dos piezas claves de esta historia. Mark Knopfler compuso los 9 cortes dentro de la propuesta ajena a las modas del momento y se escogió como single la canción Lady Writer. Que alcanzó un notable 5º lugar en las listas británicas y en Australia fue número 1, también en Nueva Zelanda, en Alemania, Suiza, lo que automáticamente implicó extensas giras europeas para promocionar el disco. En un año, Dire Straits estaba entre los nombres más llamativos de la música y sus integrantes abandonaban la situación límite en la que empezaron. No fue fácil, pero lo habían logrado. Y aquí cabe ir al libro de Álvaro Feito sobre Dire Straits, que incluye un testimonio del propio Mark Knopfler contando su vida y sus inicios. Es una rápida autobiografía que resulta fundamental y voy a poner la voz grave para imaginar que se trata del propio Mark Knopfler contándonos su vida. Nací en Glasgow, Escocia, en 1949, hijo de un arquitecto judío de simpatías políticas comunistas, que tuvo que huir de su Hungría natal obligado por los nazis. Cuando yo tenía 9 años, mi familia se trasladó a Newcastle, al norte de Inglaterra. A los 15 años, mi padre me compró mi primera guitarra. Antes, mi papá había intentado enseñarme a tocar el piano y el violín, pero a mí me aburría soberanamente leer música en una partitura. Cuando tenía 8 años, había escuchado a mi tío Kingsley tocando boogie boogie al piano. Esa fue una de las cosas más maravillosas que he escuchado. Esas 3 notas simples, allí estaba la lógica de todo. Así que intenté hacer boogie con el piano. El violín fue a los 13 años. A esa edad acostumbraba a coleccionar fotos de grupos musicales y todos de guitarristas. Soñaba con tener una banda. La primera que tuve fue durante los años de escuela con unos compañeros, como una especie de juego. Grabé también poco después, a los 15 años, mi primer demo, una maqueta de una canción original mía, en un estudio de Londres. Por supuesto, nunca se editó. Estudié literatura inglesa en la Universidad de Leeds, en la que conseguí un título. He realizado varios trabajos antes de dedicarme por completo a la música. Estuve 2 años como reportero del periódico Yorkshire Evening Post. Hacía reseñas de bandas locales y de algunas de las grandes que llegaban allí, por allí. La última historia que escribí para el periódico fue la muerte de Jimi Hendrix. Estaba en la sala de prensa, en el Town Hall, porque cubría la información de los tribunales aquel día, cuando el redactor jefe me llama para decirme: «Hey, ¿tú conoces a alguien llamado Jimi Henderson o James Hendrix o como sea?» «Sí, ha muerto. Bueno, no tenemos mucho tiempo, así que escribe algo sobre él». No me acuerdo de lo que escribí. Estaba conmocionado. Puse algunas cosas y abandoné el periódico para siempre y me emborraché. Después de la universidad fui a Londres y estuve en esa banda llamada Beaver's Drop 2 meses con ellos. Hacíamos una especie de mezcla obscena de rhythm and blues y estilo cajun. Hice un montón de conciertos con esta banda. Fue mi prueba de fuego en lo de tocar en colegios y en circuito de grandes pubs o clubs. Realicé algunas grabaciones con ellos, pero no creo que se haya publicado nunca. Tras esa experiencia, tuve una época en la que me moría literalmente de hambre. Fue terrible hasta que conseguí un trabajo de maestro que me salvó la vida. Por esa época, formé un nuevo grupo llamado The Café Racers. Tocábamos alrededor de los pubs y de colegios donde yo enseñaba. Son sorprendentes las cosas que he hecho para lograr tocar en una banda. Hice autostop por todo el país con una guitarra en la mano. Cogí montones de autobuses con varios bultos para conseguir una audición de mi estilo y de mi incipiente música. Recuerdo una vez el haber realizado autostop hasta Newcastle el día de Navidad, desde el otro extremo del país, todo cubierto de nieve, permaneciendo quieto en medio de un lugar solitario, en medio de ningún lado. Tienes que amar realmente el hacer una cosa para pasar por situaciones así. En abril de 1977 me trasladé a Londres, a un pequeño apartamento que alquilamos John, mi hermano menor David y yo, con la adición más tarde de Pete Withers, y con él montamos una nueva banda. El éxito llegó tan rápido y fue tan intenso que reunimos un poder demasiado grande en nuestras manos. Ello causó pronto algunas tensiones, ciertos problemas. El estrellato es el subproducto de un affair amoroso entre mi guitarra y el hecho de querer tener un grupo y hacer música. El hecho de componer sigue siendo para mí lo principal. Lo demás es periférico. Y en cuanto a mi guitarra, realmente no sé todavía mucho sobre ella. Mis influencias son variadas. En la guitarra, un montón de artistas ya muertos: Robert Johnson, Lonnie Johnson, B.B. King. Es una gran influencia. Cuando era niño cantaba canciones de los Everly Brothers con un amigo, pero en general yo creo que los cantantes absorben las influencias de otros cantantes. Eric Clapton es uno de mis cantantes favoritos. La gente no le concede mucha importancia a esa faceta. Bob Dylan es otra de mis influencias en mi manera de cantar. No es que le escuche tanto como la gente cree, pero sé que él siempre está ahí en mi fraseo. Una gran parte de mis cantantes preferidos, como Tom Waits, Ray Cooder o Gigi Kell, no son técnicamente perfectos, pero para mí eso es precisamente lo que los hace especiales. y en una de sus primeras actuaciones en Norteamérica, Dire Straits tuvo en el público a Bob Dylan, uno de sus grandes héroes. Y Dylan, impactado con el toque de la guitarra de Mark, lo invitó para tocar en su siguiente disco, Slow Train Coming, y que terminó por ser uno de los más importantes de su carrera. Y más adelante, Bob Dylan volvería a pedir el concurso de Mark en otros discos. Y también, Mark Knopfler escribió un tema para otros de sus héroes, para los Everly Brothers. Tras largas giras, a mediados de 1980, Dire Straits entra en estudio para grabar su tercer disco, con cierta presión, ya que los dos primeros habían sido las piezas del impacto y del ascenso. Ahora debían mantenerse en el lugar, o mejor aún, ir más arriba. Eso los puso en el aprieto de siempre, la disyuntiva, hacer lo mismo y asegurar públicos, o cambiar y ganar otros públicos. Esta presión generó desencuentros internos que rompieron el equipo inicial. En julio, David Knopfler, el hermano de Mark, anunció su salida de la banda, argumentando fatiga por tanto viaje y presión. Pero también se dijo que David se alejó debido a que su hermano Mark no aceptó incluir sus canciones. Y es que en verdad, las composiciones de David no parecían estar a la altura de las de Mark. Pero la salida de David Knopfler golpeó al grupo. Y eso también obligó un cambio en el timón que puso a Mark ya como líder nato y definitivo. Y se decidió incluir a dos nuevos integrantes. Un norteamericano, Hal Lindens, para la segunda guitarra, y finalmente un tecladista, Alan Clark. Con esta nueva formación, Dire Straits terminó de grabar su nuevo disco, que se lanzó en octubre de 1980, con el título Making Movies, haciendo películas. Making Movies es considerado el disco más rockero de Dire Straits y es el que llevó al grupo al estrellato. Pero, cabe recalcar, sin perder ni ceder un ápice de su propuesta a lo que dictaba el comercio musical de esa época. Oh, Mark Knopfler y Dire Straits seguían haciendo lo suyo, cada vez con mejores opciones de grabación, de producción, con más posibilidades de experimentar, pero siempre dentro de su propuesta única, con la voz grave de Mark, las guitarras protagonistas y algo ya inaceptable en esos años, temas largos. Ejemplo de lo dicho es Romeo y Julieta, uno de los más relevantes temas del disco y de la historia de Dire Straits, sobre un fallido romance, al igual que el amor imposible de Shakespeare, pero en el siglo XX. A love struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low, with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, you and me, babe, how about it? Juliet says, hey, it's Romeo. He nearly gave me a heart attack. He's underneath the window. She's singing, Eli, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet many you exploded into my heart, and I forget the movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet. No sé hablar como lo hacen en televisión, y no sé hacer una canción de amor como se debería hacer. No lo puedo hacer todo, pero haría cualquier cosa por ti. No puedo hacer nada excepto estar enamorado de ti. Todo lo que hago es extrañarte, y la forma como estábamos juntos. Todo lo que hago es mantener el latido y las malas compañías. Todo lo que hago es besarte a través de versos de un poema. Julieta, haría las estrellas contigo en cualquier momento. Sin duda, su título en filología le ha servido a Mark para la construcción de textos, los que se acercan más a la narrativa que a la poesía. Sus canciones suelen ser historias, relatos, frecuentemente de personas comunes, en los espacios marginados del mundo urbano. All I do is miss you, and the way we used to be. All I do is keep the beat, the bad company. And all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julia, I do the stars with you anytime. But Julia, when we made love, you used to cry. I said, I love you like the stars above. I love you till I die. And there's a place for us. You know the movie song. When you gonna realize it was just the Con un repertorio ya muy amplio, Dire Straits tuvo nuevas giras extensas, llenando estadios en América y Europa. Mark Knopfler y los muchachos lo habían conseguido, y lo demostraban cada noche, con largos shows emocionantes y disfrutables. Yeah, she kept the sun in the daytime. She kept the perfume in the dust. When she come out in the nighttime, with a honeysuckle moth. Oh, and she smells like a rose. Yes, it tastes like a peach now. She gonna be walking where the wildlife goes. I do anything to reach her. She was made in heaven. See my word. Yeah, she was made in heaven. Crazy for the girl, good to me. Yeah, she called me just to tell me she my lover, she's a friend of mine. She said, hey mister, you wanna take a walk out in the wild west end with me? Sometimes I get to trouble with the breathing. She just says, well, you know, boys, don't worry about it. I don't wanna hold, I'm up and teasing. Yeah, I think I just want para entonces, Mark Knopfler ya estaba considerado entre los grandes e innovadores de la guitarra de rock. Y es que Mark tiene una técnica muy personal de pulsar las cuerdas, no usa plectro, púa, y desarrolla una técnica propia del banjo. Pero además es zurdo, aunque diestro al tocar la guitarra. Todo esto le ha dado un estilo y un sello a Dire Straits y a todo lo que hace Mark Knopfler. En su momento, el propio Eric Clapton confesó sentirse apabullado con el toque renovador de Mark Knopfler. Pero en vez de hacerse contrincantes, ambos entablaron una sólida amistad que los llevó a compartir muchos conciertos y veladas juntos. Tras giras y el inicio de un proyecto personal, que lo vamos a comentar luego, Mark Knopfler y Dire Straits entraron a estudios para grabar su cuarto álbum. El título vino de un graffiti que Mark vio en Londres. En septiembre de 1982 se lanzó Love Over Gold. Cuando Dire Straits entró a grabar Love Over Gold, Mark Knopfler había dejado Londres para instalarse en Nueva York. Y en el proceso, el grupo tuvo su segunda baja del equipo inicial. El baterista Pete Withers abandonó el grupo para seguir su carrera dentro del jazz. Fue sustituido, al igual que Pete, por otro baterista del grupo Rockfield, llamado Terry Williams. Y solo quedaron Mark y John Easley como el dúo fundacional. Y John Easley se había convertido en la mano derecha de Mark, pero además era un sólido bajista que con sus toques graves le daba al grupo gran consistencia rítmica. Gold venía a ser la apuesta más arriesgada de Dire Straits, y es que en definitiva, Mark vivía una personal batalla para no caer en las modas, en las recetas comerciales, en la presión de la industria. Entonces lanza un disco con solo 5 temas, entre ellos este Telegraph Road de 14 minutos, algo impensable en esos tiempos de venta rápida. Y en general, Lover Over Gold es un disco oscuro y ambicioso, y a su vez lleno de momentos iluminados, como este Telegraph Road. Came a man on a track, walking 30 miles with a sack on his back. And he put down his load where he thought it was the best. Made a home in the will. Igualmente, Mark Knopfler se aleja de la superficialidad ochentina en las letras, con sus relatos semi-cinematográficos y con el protagonismo de los que nunca son protagonistas. Por ejemplo, los obreros de Telegraph Road en tiempos de sombra e incertidumbre. Tengo derecho a tener un trabajo, pero ya no hay dónde encontrarlo. Sí, y dicen que vamos a tener que pagar por todo lo conseguido, que vamos a tener que pagar por todas las semillas sembradas. Y los pájaros, posados sobre los cables en los postes del telégrafo, siempre podrán volar lejos de esta lluvia y de este frío. Las ventas de este disco ascendieron, pero no fueron, claro, lo que el sello quería. I wanna make a million dollars. I wanna live by the sea. Have a husband and... Rufo, ¿qué hace Tina Turner sonando en el programa? Bueno, está bien. Lo que ocurre es que esta canción, Private Dancer, es de Mark Knopfler y debió integrar el Love Over Gold. pero Mark Knopfler sintió que se oía mejor en voz femenina y se la dejó a Tina Turner, que se estrenaba de solista y que terminó titulando su debut precisamente con esta canción, Private Dancer. Y antes ya de grabar este cuarto disco, Love Over Gold, Mark Knopfler había estado trabajando en su primer proyecto solista. Mark había sido invitado por el director de cine británico Bill Forsyth para realizar la banda sonora de su nueva película Local Hero, un tipo genial en el mercado hispano. Todo un riesgo, si tomamos en cuenta que Mark solo se había mostrado como el exitoso guitarrista de una banda de rock. Sin embargo, como Forsyth, mucha gente podía intuir que Dire Straits venía a ser solo una cápite para el tremendo talento de Mark Knopfler. Y para la grabación de esta banda sonora, Mark contó con sus colegas de Dire Straits, pero también con músicos de renombre del jazz, como el saxofonista Michael Brecker, el tecladista Mike Mainieri, el bajista Eddie Gómez, además del gran Tony Levin de King Crimson, entre otros, para una banda sonora que se desplegaba por sonidos celtas y el jazz contemporáneo. Mark Knopfler fue nominado luego a los premios británicos BAFTA por la banda sonora de Local Hero. Y quizá por la oscuridad y la densidad del cuarto disco Love Over Gold, solo 4 meses después había un nuevo disco de Dire Straits, o más bien un mini disco, y con un título sugestivo y más largo que el propio disco, Extended Dance Twisted by the Pool, editado en enero de 1983, un maxi single de solo 4 temas. ¶¶ este disco es quizá la más penosa concesión que Dire Straits tuvo que hacer para el sello, que solo quería más millones de los que ya le reportaba Dire Straits. Un disquito prescindible con cuatro temas dentro del twist y el rockabilly para bailar en la piscina, que contrastaba totalmente con el ambiente denso, frío del disco previo. Y es que la presión de la fama, de la industria, del éxito, comenzaban a pasar factura. Entonces Mark Knopfler decidió parar un poco y descansar de esta vorágine de producción y actuación continua. Y entonces se decidió lanzar un disco en vivo, y que se convirtió en uno fundamental de su discografía, y que además está considerado entre los mejores discos de rock en vivo. En marzo de 1984 llegó el doble Alchemy. Alchemy funcionó porque Dire Straits es sobre todo una banda de escenario, de interacción musical, y por ello el título de Química o Alquimia. Alchemy es el registro de las giras del 83, y es un disco formidable, de los mejores en vivo, porque capta la emotividad, la energía de esas actuaciones, con la solidez rítmica de John Easley y Pete Withers, y el juego melódico formidable de las seis cuerdas de Mark Knopfler. Alchemy recoge los conciertos donde Dire Straits, además de los integrantes permanentes, incluía a saxofonistas como Mel Collins, al percusionista Geoff DeCourt y un segundo tecladista, Tommy Mander, para desarrollar esas delicadas y poderosas atmósferas instrumentales. Some people get a cheap life breaking up the speed limit, scaring the pedestrians for living. Crossing up a four-west, driving on the grass, leaving just enough for room to pass. Yeah, some need right up. Y Alchemy está dentro de esos notables discos en vivo, no solo por la fuerza en el escenario, sino porque musicalmente tiene temas que crecen y hasta superan lo hecho en el estudio. Como ejemplo, uno de los mejores temas de Making Movies, Investigaciones Privadas. En este tema, Mark Knopfler va como recitando la letra y solo pone melodía para la frase final. De allí despliega una serie de texturas y atmósferas hipnóticas que están entre lo mejor que ha hecho Dire Straits y que quiero compartirlos con ustedes y escucharlo in extenso. So ripples and I'm digging up the dirt. You get to meet all sorts in this line of work, boy. And treachery and treason was always an excuse for it. But when I find the reason, I can't get used to it. Compensation, private investigation. Alchemy tuvo grandes ventas en Europa, América, pero además Australia y Japón. Y Dire Straits era uno de los principales protagonistas del rock dominada por entonces por artistas pop. Dire Straits aún tenía mucho más, porque intentaba llegar a ser, y lo lograría, una de las bandas más exitosas del mundo. Se los cuento después del corte. Gracias por continuar en Desnudarte. Hoy estamos recorriendo, de forma muy apretada, la historia de una de las grandes bandas de los 80, Dire Straits. En los primeros años de los 80, Dire Straits era un protagonista imprescindible de la escena musical, pero el recorrido había sido demoledor, muy desgastante, en giras maratónicas y grabaciones. Habrían de pasar 3 años para que Dire Straits retorne con un nuevo trabajo. Se habían tomado un tiempo para cumplir con muchos compromisos y para trabajar nuevo material. Se eligió un estudio en Montserrat donde grabó Eric Clapton, Sting, Paul McCartney, un lugar paradisíaco y distante, pero ideal para componer y trabajar en la música plácidamente. Mark Knopfler cuenta que ingresaron a grabar como lo había hecho siempre, sin imaginar que ese disco sería el estallido mundial. En el 85 llegó Brothers in Arms. You're so far away from me. So Far Away fue el primer sencillo de Brothers in Arms, el disco más exitoso de Dire Straits, pero además uno de los discos más vendidos en la historia. Con sus 13 millones de copias, es el noveno disco más vendido de la década de los 80. En gran parte esta venta inmensa se debió a que fue pionero en el formato del disco compacto. Y esta canción fue el primer sencillo que se lanzó en disco compacto, convirtiéndose en un símbolo del cambio tecnológico en la música. Y a pesar de ser tan vendedor, ese disco no se aleja de las motivaciones, intereses y temáticas que han seducido desde siempre a Mark Knopfler. Y es en realidad un disco de homenaje de Mark a la guitarra, que le había dado todo en la vida. De hecho, la portada era la imagen de una guitarra que él ama, la Resonator Nacional de los años 30, que se ha usado principalmente en el blues y el country, dos de sus amores de Mark. Y el gran hit del disco es una canción irónica de Mark en torno al momento musical que se vivía a mediados de los años 80, con los videoclips en boga, la cadena MTV, una canción que contó con el apoyo vocal de Sting. Y la canción trajo polémica a los Dire Straits y pronto se convirtió en todo un clásico de la época. Money for Nothing, dinero por nada. Y se hizo clásica también porque se iniciaba precisamente con Sting cantando Yo quiero estar en la MTV. We got some. Money for Nothing hacía referencia no solo a la cadena MTV, sino también a los gays, en una frase que parecía ofensiva. Y lo que ocurre es que muchos no entendieron la letra y asumieron que era Mark Knopfler quien decía las frases. Pero en realidad, la canción responde a otra voz. ¿Cómo surgió Money for Nothing? Y lo que les voy a contar está narrado de algún modo en el videoclip que se ganó el Grammy de ese año. Mark estaba en una de esas enormes tiendas de electrodomésticos, donde había una pared de televisores, todos sintonizados a la cadena MTV. Y en ese momento llegó un par de obreros que transportan equipos y se quedaron impactados mirando los monitores. Entonces uno de ellos dijo: "Mirá a todos estos artistas, solo hacen música, se divierten y tienen todas las chicas. Y todo el dinero por nada, mientras nosotros tenemos que cargar televisores. Mira estos maricones con sus aretes, ganan una fortuna bailando y cantando. Eso no es trabajar, ganan dinero de nada". Mark se sintió también sorprendido por esa mirada a la música pop. E inmediatamente ahí en la tienda se prestó papel y lápiz del vendedor y sentado anotó las frases con las que luego armó la letra de Money for Nothing. Y de allí precisamente las frases de la canción. Nosotros tenemos que instalar hornos microondas, hacer entregas de cocinas, tenemos que cargar los frigoríficos, cargar los televisores en color. ¿Ves a ese mariquita del pendiente todo pintarrajeado? Sí, tío, ese mariquita tiene su propio avión y es un millonario. Tendría que haber aprendido a tocar la guitarra, tendría que haber aprendido a tocar la batería. ¿Qué es eso, ruidos hawaianos? Aporreando los bongos como un chimpancé, eso no es trabajar. Es tu forma de tocar la guitarra en la MTV, pero eso no es forma de trabajar, es tu forma de hacer dinero por nada y tener chicas gratis. That ain't working, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Chicks for free. Money for nothing, chicks for free. Ooh, and money for nothing. Brothers in Arms es considerado el mejor disco de Dire Straits porque allí combina todos los atributos que Mark y sus muchachos habían acumulado con temas vendedores en medio de las típicas baladas grises de Mark. Además de So Far Away y Money for Nothing, que fueron los dos primeros exitosos sencillos, posteriormente se lanzó un tema Twist, con el cual Mark rendía homenaje a Johnny Mathis y los cantantes de fines de los 50. Y el videoclip se hizo repetitivo en la MTV, con una recopilación de bloopers del deporte, una perfecta imagen juguetona para un tema por demás juguetón, Walk of Life. Baby, what I say, you come join. Estas tres canciones daban inicio al disco apabullando, hit tras hit. Sin embargo, musicalmente, lo mejor del disco venía después, en canciones más elaboradas y para las cuales Mark Knopfler volvió a contar con músicos de la primera línea, como los hermanos Brecker, nuevamente para los vientos, y que pusieron su toque en otra de las grandes canciones, Your Latest Trick. Después de los tres hits del principio, como queriendo asegurar el éxito, Mark lanzaba luego temas más reflexivos, melancólicos, algunos largos e instrumentales más exigentes y que sin duda han sido siempre lo mejor de su creación, como Why Worry. Thank you. Tema clave que daba título al disco era el que lo terminaba también, Brothers in Arms. Brothers in Arms es una frase que Mark escuchó a su padre cuando en 1982 los argentinos se enfrentaron a Inglaterra por las Malvinas con la ayuda de los rusos. Pero hermanos en armas es una frase que se usa cuando dos ejércitos se unen, se alían para un objetivo bélico común. Mark le imprimió una atmósfera bélica, dramática y desgarradora como la de una guerra, para lo que es coincidir en la adversidad. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached higher. A través de sus campos de destrucción, bautizo de fuego, he mirado todo tu sufrimiento, como las batallas de alta ira. Y aunque ellos me hicieron mucho, en el temor y la alarma, tú no me abandonaste, hermanos en la guerra. El sol ha ido al infierno y la luna sube a lo alto. Dame tu despedida. Todo hombre tiene que morir, pero está escrito en las estrellas y en cada línea de tu palma. Nosotros somos tontos en hacer la guerra con nuestros hermanos en armas. Every man has to die, but it's written in the stars. El enorme éxito del disco puso al grupo a girar durante 2 años. Pero además, como uno de los grupos de mayor convocatoria, fueron protagonistas de eventos históricos de la época, como el festival más grande de la historia, el Live Aid de 1985. También Mark y John fueron parte del famoso concierto de estrellas británicas, el Prince Trust Concert, junto a Elton John, Eric Clapton, Rod Stewart, Tina Turner, Paul McCartney. Y Mark Knopfler fue convocado por otros grandes para que le imprima su sello de guitarra en diferentes discos y también en producción. El más recordado, Infidelidades, quizá el mejor disco que Bob Dylan sacó en las últimas décadas. También Mark Knopfler hizo gran amistad con Eric Clapton, al grado de compartir una serie de actuaciones donde ambos disfrutaban la posibilidad de interactuar su amor por la guitarra, por el blues, el rhythm and blues y el rock and roll. Y al margen de los 2 Grammys, aún Mark Knopfler subía a los estrados un par de años después para seguir recogiendo más premios. Y fueron parte, en 1988, del festival dedicado a Nelson Mandela. Pero la fatiga y la presión comenzaban a cercenar también la motivación. Mark Knopfler y Dire Straits frenaron la actividad para dedicarse a proyectos solistas. John Easley editó su primer disco, que bien podría ser una continuación de Dire Straits. El hermano de Mark, David, años antes había editado su disco sin generar ninguna repercusión, perdiéndose en el olvido. Por su parte, Mark trabajó en otras bandas sonoras, en Cal, que fue mejor que la película, y luego musicalizó The Princess Bride, y luego Last Exit, Además, armó un grupo alternativo de country, los Nothing Hillbillies. Pero de todos estos proyectos me voy a ocupar en otro programa dedicado al Mark Knopfler y a solista. Pero sigamos con Dire Straits. En 1988, ante la ausencia de nuevos discos, el sello lanzó un recopilatorio titulado estratégicamente Manning for Nothing. Y después de todos los proyectos individuales y de un merecido descanso, se dio precisamente el encuentro del homenaje a Nelson Mandela, que encendió la mecha para volver a hacer un trabajo. Fue así que en 1990 ingresaron al estudio para grabar el que sería su último álbum en estudio, y que se lanzó en mayo de 1991 con el título On Every Street. Canción, Mark Knopfler expresaba su admiración y homenaje a Elvis Presley, Calling Elvis. Para ese disco, Dire Straits era un cuarteto con dos tecladistas, ya que aparte de Alan Clark, Mark decidió incluir a Guy Fletcher, que se convirtió desde entonces en su mano derecha. Pero también contó con la colaboración de músicos notables, como el baterista francés, que toca con Peter Gabriel, Manu Katché, y el de Toto, Jeff Porcaro. On a Berry Street es un disco desigual, con una penosa concesión como es Heavy Hue, que es una calca de Money for Nothing. Pero también tiene momentos iluminados, como la canción que da título al disco, con un esquema curioso de una primera parte vocal y luego instrumental, y una letra soberbia. On Dever Street. There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books. The lowdown picture of your face. Your injured looks. The sacred and profane, pleasure and the pain. Yeah. Somewhere your fingerprints remain concrete, and it's your face I'm looking for on every street. Las ventas no fueron lo que el grupo y el sello esperaban. El sello esperaba más temas tipo Walk of Life, que fácilmente Mark podía haber incluido en todos los discos. Y en ese disco, en realidad, como todo lo que ha hecho Mark, está dentro de lo que siempre, siempre ha querido hacer, más allá de lo que exigía el mercado. Y la moda. Y al respecto, Mark señala. Supongo que es bueno no estar nunca a la moda. La moda es una cosa y el estilo otra. A mí me interesa el estilo. Para el estilo. O el estilo es alguien que dicta su propia moda y que no obtiene de segunda mano. No lo anunciaron, pero Mark Knopfler ya había decidido que era el final. Mark se sentía agobiado por la presión del éxito y la industria, que le exigía hits y hits y más giras. Simplemente había dejado de disfrutar y había perdido el gusto de hacer lo que más amaba. Por ello decidió que había que ponerle punto final. El 9 de octubre de 1992, Dire Straits dio su último concierto en Zaragoza, España. Luego el sello editó el disco en vivo, On the Night, con registros de la última gira. Tras un tiempo en silencio, Mark Knopfler comenzó su carrera solista con discos muy orientados al country y giras más reducidas donde siempre se da espacios para temas de Dire Straits. Y siempre se ha especulado en torno a un retorno de la banda, lo que hasta ahora no se ha dado. Mark no ha querido hacerlo. Por ello, los otros integrantes han armado un grupo, Straits, donde tocan los temas del grupo, sin Mark Knopfler. Y también el bajista Don John Easley ha dado algunos conciertos con música del grupo, aunque se ha abocado principalmente a la pintura. Mark Knopfler no tiene intención de rearmar Dire Straits. Él mismo afirma que toca por gusto ahora y no por obligación, que no tiene que lidiar con la prensa, la industria y el agobio de los fans. Es feliz con su posibilidad de caminar libremente por la calle sin ser reconocido. Y afirma, lo que más me gusta es cuando la gente me cuenta para qué ha utilizado mis canciones en su vida. Ya sea para recomponerse después de un día duro, lo que sea, adoro que usen mis canciones para existir. Es un privilegio. Y ha sido un privilegio para mí haber compartido esta historia con ustedes. Un programa, claro, dedicado a Pat, que tiene entre sus bandas favoritas a Dire Straits. Gracias por permitirme sacar del estante mi colección de discos para compartirlo con ustedes. Les espero la próxima semana. Larga vida al rock y a honrar la vida.